cantándole a nuestra madre. Dice madre, dueña de mi vida, eres un lucero de amor que me ilumina. Y si mi existencia se encuentra perdida, me tomas de la mano y me muestra la salida. Dulce madre, dueña de mi vida, eres un lucero de amor que me ilumina. Y si mi existencia se encuentra perdida, me tomas de la mano y me muestra la salida. Yo no sabía que tenía una mamá en el cielo, y mucho menos que podía darme amor del bueno. Pero fue grande la sorpresa que el Señor me ha dado. Virgen María como madre me ha dejado. Nunca he vuelto a estar desamparado. Camina a mi lado, estoy activado, prendiéndole candela al desanimado. Con ritmo tumbado, estoy bien parado. Es que mi madre me protege por donde yo voy. Ella es la única que acepta tal y como soy. Pues a partir de hoy, lo que me da te doy. No se te olvide que el católico es lo que yo soy. Porque hay algunos que la atacan despiadadamente, como si fuera cualquier cosa le tiran de frente. Detente, yo te creía inteligente. Yo sé que sabes quién llevó a Cristo en su vientre. Dulce madre, dueña de mi vida, eres un lucero de amor que me ilumina. Y si mi existencia se encuentra perdida, me tomas de la mano y me muestra la salida. Dulce madre, dueña de mi vida, eres un lucero de amor que me ilumina. Y si mi existencia se encuentra perdida, me tomas de la mano y me muestra la salida. Estaba escrito que le llamarían dichosa. Tú bien sabes que yo no me invento las cosas. Cuando llegó a la casa de su prima Isabel, recuerdo lo que pasaba en el momento aquel. El niño en el vientre rico Isabel y María, sorpresa le dio Isabel al instante la reconoció. Bienaventurada la llamó. Dulce madre, dueña de mi vida, eres un lucero de amor que me ilumina. Y si mi existencia se encuentra perdida, me tomas de la mano y me muestra la salida. Dulce madre, dueña de mi vida, eres un lucero de amor que me ilumina. Y si mi existencia se encuentra perdida, me tomas de la mano y me muestra la salida. Perdida, me tomas de la...